antes de el plato fuerte, quiero darle gracias a Dios por el privilegio de poder tener a todos estos hombres de Dios con sus esposas. Es un privilegio poderlos tener en esta ciudad y además es una bendición de Dios. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. ¿Saben algo? Es un terrible error usted no poner la cara y el corazón para ser corregido por el Espíritu de Dios a través de un padre, a través de un profeta o a través de un pastor. Y yo creo que esta visita de mi padre no es por casualidad. A veces es muy difícil discernir quién es el que viene. A veces uno lo ve como papá, a veces uno lo ve como profeta, a veces uno lo ve como Elías o como Micaías o Juan Bautista. Pero en esta ocasión todos vinieron juntos. Y yo quiero advertir que hoy va a pasar algo extraordinario aquí. Entré a la habitación donde él está, el aire estaba full, casi me quito la chaqueta y la camisa por el calor exagerado que había. El aire era insuficiente. Yo le dije: papá, algo raro hay en esta habitación. Y ahora que estábamos sentados, yo sé que ese fuego está dentro de sus huesos. Y yo creo que eso es lo que Dios va a soltarnos en esta noche. Amén. De manera que para mí es un gusto presentarles al hombre de Dios, a mi padre, a mi papá, al pastor, a Juan Micaías, a Juan el Bautista, a Elías, a todos ellos, a un andar, al Espíritu Naón Rosario, con ustedes mi papá. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al siervo de Dios. Y la gloria sea para Jesús. Aleluya. Aleluya. Levanta la mano al cielo y pida que venga el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que la gloria sea para mi Señor. Aleluya. Nosotros vasos de barro, instrumentos de Dios. Abacoriamba, abacorasha. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Aleluya. Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Que solo Jesús sea conocido, revelado. Danos entendimiento, Espíritu Santo, aleluya. Oh, que solo mi Jesús sea glorificado en este lugar. Shama, corianda, basote, abba. Arriendo, que te, abacor, abba, shiraba. Endequeo, boshi, abba, core, andaba. Ole, abasote, abacoria, shiraba. Aló, arreshaba, acotiama. Rindo, co, oshe, amahabosi. Aleketeriasha, vamos. Abre el entendimiento de tu pueblo, Espíritu Santo. Esta es tu iglesia. Este es tu pueblo. Estos son tus hijos. Glorifica a Jesús. Glorifícate en este lugar. Shema kapakoria raba. Andoke abashe ale. Riento kotoro boshiraba. Bendice a cada persona en este lugar. Salva al que está perdido. Sana el que está enfermo. Liberta al que está oprimido. Sácalo de todo engaño. Sácalo de toda malicia. Rompe toda cadena de pecado, de aflicción, de depresión, toda operación demoníaca. Sheba katiraba. Muéstranos el camino. Revélanos la salida, Espíritu de Dios. Hoy cámbianos. Levanta la mano al cielo y ámele, Espíritu Santo, ámele. Ámele. Ame a mi Jesús. Ponga los ojos en Él, aleluya. Shama katele mekoriaraba. Oh, gloria. Sheba sa. Ande katira bakoriaraba. Ariéndele, bebe. Abre los cielos. Espíritu de Dios, abre los cielos. Espíritu Santo, abre los cielos. Oh, gloria. Eva Cateria, andalababa. Oren el Espíritu Santo fuerte. Que hay una apertura en el mundo espiritual. Sheka bakatiraba. Oh, envía tu palabra. envía tu palabra. Quiero oírle orar el Espíritu Santo, que los cielos se conmuevan. Oh, gloria. Te amamos, te requerimos. Gracias por tu presencia, gracias. Te honramos, Espíritu Santo. Yo soy tu peón, yo soy tu siervo. Estoy para servirte, Espíritu de Dios. Tu presencia venga y penetre en el corazón de tu pueblo. Danos entendimiento. Quita toda ceguera. Quita toda sordera espiritual. Oh, quita todo embotamiento espiritual. Yo arrastro el espíritu de Babilonia, el espíritu de confusión. Quita todo engaño, Espíritu de Dios, y bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Usted dice, dé un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Más fuerte es para Él. Es para Él. Es para Él. La gloria es para Él. No es para un hombre, no es para mí, no es para nadie, es para Él. Aleluya. ¡Oh, gloria! Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hace un mes estamos batallando por la vida de Génesis. Génesis ha venido a ser como, para mi esposa y para mí, como nuestra cuarta hija. Está muy profundo en mi corazón. Cuatro o cinco veces se murió por más de 20 minutos. Y Dios la tiene sana. Ya hoy pasaron de darle una onza de alimento a darle 22 onzas. Su hígado está perfecto. Sus pulmones están siendo no restaurados. Sus pulmones están siendo nuevos. Y la gloria va a ser para mi amado Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Si su fe está abajo, eso tiene que levantarle la nota para creer. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Aleluya. Simplemente quiero que usted haga esta oración. Diga: Espíritu Santo, sácame de todo engaño. Sácame de toda ceguera espiritual. Espíritu de Dios, dame entendimiento esta noche. Quiero oír tu voz. Quiero conocerte. Amo al hombre de Dios. Respeto al hombre de Dios. Pero él se va mañana. Yo te necesito cada día. Honramos a los hombres de Dios. Oímos a los hombres de Dios. Pero dependemos de ti cada día. Enséñame a oír tu voz, Espíritu Santo. Dígale, dígale. Levanta la mano al cielo. Enséñame. Abre mi audición espiritual. Dígale, dígale, dígale. Revéleme a Cristo, solo a Cristo. Revéleme a Jesús. Que Jesús sea mi Dios, mi amo, mi Señor, mi Redentor, mi justicia, mi perfeccionador. Dígale, dígale. Necesito oírte, Espíritu de Dios. Oh, necesito oírte, oírte, oírte. Dígale, dígale. Checa, bacatira, bacaya, va. Quita toda sordera espiritual. Saca toda confusión. Saca toda mentira, aleluya. Oh, estableceme en el camino que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Y usted dice: puede sentarse en la presencia del Señor, aleluya. Aleluya. No hay que repetir esto mucho. Estamos en los últimos de los últimos de los últimos días. Estamos al frente de una iglesia en una gran apostasía, en un gran engaño, con falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, con gente que cree que está bien delante de Dios y está mal. No hay pasión, no hay amor. Con gente con una tremenda indiferencia, una tremenda sequedad. Con gente que no oran y creen que están bien. Con gente que no buscan a Dios y creen que están bien. Con creyentes que no están buscando la santidad de Dios y creen que están bien. Con creyentes que creen que simplemente con ir a la iglesia y tirar una limosna y están bien. Y creo sin lugar a dudas que detrás de todo esto hay un gran engaño. Ellos comenzaron bien, pero hoy están mal. Porque no discernieron lo que oyeron. Y no supieron quién fue el que les habló. Y repentinamente una iglesia en engaño no puede oír la voz del Espíritu Santo. Alguien me saludó a mí hoy y le pregunté que cómo estaba. Le dije que si estaba todavía en ese falso evangelio. Y me dijo: ahí estamos a medias como todos. Y yo le dije: lo siento, yo no estoy a medias, yo estoy en fuego. usted. Hay esa falacia, fábula, mentira, engaño. Quiero vivir a medias para Dios, pero quiero a Dios al 100%. Quiero entregarme poco a poco, pero quiero que Dios se entregue completamente a mí. Eso no funciona. Y ese falso evangelio está dando falsos cristianos, una falsa vida, una falsa iglesia. Una iglesia que está más interesada en llenar la expectativa personal de cada creyente que llenar la expectación de Dios. Una iglesia que está siendo edificada de tal manera que a cada persona se le dé gusto de una manera personal para que ellos no se vayan para otra iglesia o para el mundo, ya estando en el mundo. Nosotros, en vez de afectar el mundo afectó a la iglesia. Y el mundo está en la iglesia. Y entonces queremos adoptar el espíritu del mundo y el programa del mundo, porque cierta gente se ofende si predicamos este evangelio tal como es. Si usted es esa clase de persona y está aquí, usted está engañado. Y voy a hacer lo siguiente: usted no va a ir al cielo, porque estrecho es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y dice: y pocos son los que lo hallan. Este camino está estrecho, pero hay verdad. Este camino está estrecho, pero hay esperanza. Este camino está estrecho, pero hay un acompañante contigo. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Se pone difícil. Los verdaderos cristianos serán probados por fuego, por aflicciones, por tribulaciones, por padecimientos, por pruebas. Pero cuando vemos que hay gente que se desmorona tan fácilmente, no están oyendo la voz correcta. En estos últimos días se va a requerir de primera mano que el creyente más pequeño de esta iglesia sepa oír a Dios. Con mucho amor se lo voy a decir. Aquí hay un pastor serio. Aquí hay un ministerio pastoral serio. Aquí hay hombres de Dios serios. Y yo trato de ser lo más serio que pueda con ustedes. Pero yo le mentiría a usted si usted siempre depende de que yo le hable. El fracaso de los creyentes es que siempre están dependiendo de lo que habla el pastor, porque no tienen comunión con Dios. Su vida se va a debatir en el lugar íntimo y en el lugar secreto, y usted tiene que aprender a oír a Dios para todas las cosas cotidianas de la vida. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Se supone que este culto simplemente sea una confirmación de lo que usted está recibiendo en su lugar de oración. O simplemente es la iniciación de lo que usted va a oír a ir a oír en su lugar secreto. Voy a decirlo de esta manera: todo creyente en estos últimos días que no aprende a oír a Dios será destruido. Porque aún los que estamos oyendo a Dios corremos el peligro de oír a Satanás, que se disfraza de Espíritu Santo. Dile a tu vecino: Satanás se está disfrazando de Espíritu Santo, y viene sutilmente y espiritualmente, y viene, escúcheme bien, viene disfrazado de una falsa convicción que termina en condenación. Toda voz que te condene no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no importa el pecado que hayas cometido, cuán fuerte que sea, nunca te envía al infierno. Él viene para convencerte, para llevarte a Jesús. Te convence que está en pecado, pero tampoco te exonera, porque Él no puede exonerar a nadie. El que exonera de pecado se llama Jesús. Ningún pastor te puede exonerar, ninguna denominación te puede exonerar, ningún hombre te puede exonerar, solamente la sangre preciosa de Jesús. Los que están delante de Jesús y confiesan sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. pero para lo otro, y limpiarlo de toda, limpiarlo de la maldad que produjo el pecado. Pero cuando aparentemente viene una voz, viene una persona, y dice, wow, tengo una convicción de pecado, y tú confiesas tu pecado, tú vas a la cruz de Cristo, tú vas a la sangre de Cristo, tú te pones delante de Dios y le confiesas a Dios. Déjate de tanta hipocresía, de tanta cosa que tú utilizas. Dile a Dios tal cual tú hiciste. Y debe decir mi falla o mi debilidad. No, llama lo que es pecado. Pero después de que tú sales de esa supuesta convicción, si tú empiezas a sentir una conciencia condenatoria, no fue el Espíritu Santo. Es más, voy a decirte algo. Si después de que tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, esa voz te dice que ya Dios no quiere nada contigo, no es el Espíritu Santo. Aunque le falles, Dios no te va a quitar el lugar que te dio. Aunque le falles, Dios no te va a quitar de la posición que te dio. Dios no está buscando hombres perfectos y no dispuestos, hombres arrepentidos, hombres humildes, mujeres sencillas que pueden reconocer su pecado para que Dios los pueda llevar a un nivel de dependencia completamente de Dios. Muchas veces Dios tiene que admitir en nosotros la debilidad del pecado para bajarnos de esa supuesta altura religiosa donde estamos, que somos muy perfectos. Yo no sé usted, yo dependo todos los días del Espíritu Santo. Yo no sé usted, yo dependo todos los días de la sangre de Jesús. Yo no sé usted, a mí me gusta orar de rodillas para humillar mi alma. A mí me gusta derramar mi corazón. Yo necesito a Dios para vivir, más que para predicar. Pero hay un asunto, diga a día, hay un asunto. Hay un engaño. Algunos están engañados. Son dos extremos. Algunos están engañados. No, todo está bien. Yo no tengo que arrepentirme de esto. Otros se arrepienten, pero tienen un sinsabor. Diga sinsabor. Si usted se arrepiente y después de ese arrepentimiento pierde el gozo, pierde el amor, pierde la confianza delante de Dios, no fue el Espíritu Santo. No fue Él. No fue Él. Y no fue Él. Dios no te va a fustigar, porque la sangre de Cristo tiene un poder tan redentivo que le provoca anexia a la mente de Dios. Todo pecado que tú confiesas y la sangre borra, Dios no se acuerda. No se acuerda. Por eso cuando tú vienes donde Dios con una conciencia de condenación a contarle a Dios, es que este es mi historial, es que esto es lo que yo he hecho, es que esto es lo que yo hice aquí. Y Dios dice, ¿qué? ¿Tú hiciste qué? ¿Pero qué pasa contigo? Yo no supe que tú hiciste eso. Porque todo pecado que tú confiesas y la sangre lava, ya no está en la mente de Dios. Y si no está en la mente de Dios, ya no existe para Dios. Y me olvidaré de los pecados y borraré vuestras transgresiones. Ahora, la primera carta del apóstol, creo que la segunda carta, a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y cuidado, Eva era perfecta, Eva no era una persona ingenua e incauta, ni débil, ni estaba en pecado. Cuidado, Eva veía a Dios, Eva hablaba con Dios, Eva se acercaba a Dios, Eva veía a Dios cara a cara. Cuidado, engañó una mujer que no había pecado, engañó una mujer que era perfecta, engañó una mujer que estaba en el paraíso, engañó una mujer que estaba sujeta. Engañó una mujer superior a él. Aquí hay una serpiente. Aquí hay algo que se llama astucia. Y aquí hay una persona que está siendo afectada. Satanás estudió bien a la mujer. Y Adán menospreció las maquinaciones de Satanás. Pensó que era muy poco. Era muy poco. Satanás analiza tu vida. Satanás tiene agentes demoníacos que están viendo tu conducta. Él sabe qué te gusta. Él sabe de qué adoleces. Él sabe dónde está tu pecado. Él sabe dónde está tu debilidad. Él sabe si oras, Él sabe si no oras, Él sabe si diezmas, Él sabe si no diezmas. Él está estudiando la manera de destruirte. Porque su trabajo es matar, hurtar y destruir. Pero eso dijo, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces, usted tiene que declarar que si usted no está teniendo vida en abundancia, Satanás está trabajando en usted, matando, robando y destruyendo la vida que Dios le ha dado a usted. Otras palabras. Satanás buscó una criatura en el paraíso que tuviera cierta identidad con la mujer. Fíjese, la serpiente no es ese animal reptil que se arrastraba. Dice que la serpiente era el animal más hermoso. Dios dijo, arrástrese. O sea que ella caminaba. Era más esplendoroso que un pavo real. De cierta manera, debe usar esta forma, en su modismo de vida, la serpiente caminaba como la mujer. Tenía cierta gloria y ciertas cosas como la mujer. Satanás nunca trae un polo opuesto para seducirte. Satanás siempre busca a alguien muy parecido a ti para llegar a ti. Y va a decirte algo. La serpiente nunca tuvo astucia hasta que la poseyó Satanás. La astucia no era de la serpiente. La astucia le vino cuando Satanás se metió dentro de la serpiente. Eva la vio, claro. Eva vio al diablo dentro de la serpiente, claro. Pero ¿sabe qué? Menospreció y se puso a hablar con ella. Usted ve que alguien está mal y está amargado, está endemoniado, está engañado. Y aún sabe que está poseído por demonios y los demonios le están hablando. Y usted dice, pero yo estoy fuerte, pero yo oro, pero yo soy un intercesor, pero yo soy un hombre de Dios. ¿Sabe algo? Está menospreciando esas palabras, tarde que temprano, con astucia, son un veneno que te van a enseguecer. Salmo 58, verso 3 al verso 5. Vamos a mirar esta astucia. Que diga, la astucia es el veneno de Satanás. Así es como Él las comunica. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Escúchame, lo que le voy a decir. Cuando una mujer, una pareja, conciben un bebé para este mundo, sin el orden de Dios, sin la bendición de Dios, Satanás los aparta desde la matriz. Por eso en la misma matriz los puede poseer para que sea un homosexual. Los llena de maldad ahí mismo. Por eso es un fruto de maldición. Por eso cuando el hombre violenta los principios de Dios, mire que donde está pasando toda esta catástrofe, ¿sabe qué han hecho? Han rechazado a Dios. ¿Sabe qué dice? ¿Saben qué han dicho los japoneses por 40 años? Que ellos están muy ocupados para ser tan ingenuos y tan ignorantes para ir a una iglesia el domingo por la mañana. Una pregunta, ¿y qué van a hacer hoy? ¿De qué sirve su orden? ¿De qué sirve su tecnología? Si no han podido detener ni el cuarto reactor y ya hay una tragedia nuclear. ¿Por qué se quedan callados ustedes? Yo soy el que estoy hablando, yo soy el que me enfrento al que sea, con lo que estoy diciendo, y me debato con el que sea, con esta verdad. No queremos una catástrofe, tenemos que proliferar el Evangelio. Queremos detener catástrofe, hay que salir por esa calle, y empezar a predicar a Cristo, y hacer que por medio de nosotros, Dios se regrese a este país, Dios se regrese a esta ciudad, Dios se regrese a tu familia, Dios se regrese a los que lo necesitan. Es la única forma de detener que la tierra vomite a sus moradores. Verso que sigue, verso 4. Veneno tienes como veneno de serpiente. Son como el aspi sordo que cierra su oído. Escúcheme. Escúcheme. Cuando Satanás empieza a hablar y tú empiezas a oír, cierra tu oído para no oír a Dios y abre tu oído para que tú escuches al mundo. Sordo. Son como el aspi, el veneno que te inyecta. Te inyecta. Sordo. Que cierra tu oído. ¡Qué tristeza que no tengamos oídos para oír a Dios! Y voy a decirte algo, oír a Dios es un asunto de vida o muerte. Y si el Espíritu Santo te dice mañana, no vayas al trabajo porque va a haber un atentado. O aunque no te digan qué es lo que va a pasar, te dice, no te quiero mañana en el trabajo. Quédate aquí orando. ¿Qué hubiera pasado si muchos creyentes en las Torres Gemelas que estuvieran conectados con el Espíritu Santo y estaban orando, hubieran oído esa mañana, no vayan a trabajar hoy? ¿Qué hubiera pasado a algunos creyentes que murieron en esos vuelos, que fueron cautivos y prisioneros y fueron estrellados, y hubieran dicho, no subas a ese avión? ¿Necesita usted oír a Dios o necesita oír a Dios? Usted no se puede atrever a salir de su casa sin oír la voz del Espíritu Santo, y Él no le habla, el que primero no le habla. Háblale a Él y dice, dirígeme, abre mi oído, necesito oírte. Pero el que está oyendo la serpiente está entenebrecido. No sabe qué oír. No sabe qué entender. No sabe oír. No sabe ver. Eclesiastés 18. Diga, hay una serpiente con astucia, dile. Dile, y es sutil. Y es sutil. El que hiriere, el que hiciere hoyo caerá en él. Y el que aportillare el vallado, diga el vallado, diga el vallado, le morderá la serpiente. ¿Cuál es el vallado? Tu autoridad, tu cobertura, tu iglesia. ¿Sabe qué es lo peor que usted puede hacer en esta iglesia? Hablar mal de ella. ¿Sabe qué tú estás haciendo? Aportillado lo que está protegiendo. Que Satanás no te destruya. No seremos una iglesia perfecta porque tú y yo dañamos la iglesia. Donde tú vamos, donde tú y yo vamos, somos humanos. Tenemos dificultades, tenemos diversidades, tenemos debilidades. Vemos las cosas diferentes. Entonces, donde un humano entra, ya nada es perfecto. Hay gente que siempre está opinando, es que hay cosas en esa iglesia que a mí no me gusta, entonces monta la tuya. Y cuando la gente venga va a decir, aquí hay cosas en esta iglesia que a mí no me gusta. Aleluya, déjate de tanta tontería y de tanta cosa. Simplemente está ahí, pero ¿sabe algo? Aquí hay intercesores, aquí hay oración, aquí hay verdadera palabra. ¿Sabe qué está haciendo esa oración? Está haciendo un cerco alrededor tuyo, de tus hijos. Aún de tus familiares no salvo. La conexión para que no haya una destrucción. Eres tú que estás conectado a esa iglesia. Y Satanás no puede tocar los tuyos porque hay una promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dime algo o haz algo. En vez de criticar, conviértete en un intercesor de los tuyos que se pierden. Pero ¿cuál es la intención de Satanás? Para que des astucia, para que violentes la autoridad, rompas el vallado y él te muerde y te destruya. Autoridad va a tener autoridad sobre Satanás. ¿Cómo alguien que no está bajo obediencia va a tratar que a él le obedezca? ¿Cómo alguien que rompe un pacto de fidelidad quiere que le sean fiel a él? La astucia siempre viene a eso. Violenta tu autoridad, violenta tu pacto de fidelidad. Tú no tienes que estar bajo autoridad de nadie. Verso 11. si muerde a la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Pues quiero que diga algo. Él ya te encantó, de encantamiento, de hechizo, de fascinación. Esa fue la astucia que mordió a los gálatas cuando empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién fue el que me los hechizó? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora queréis terminar por la carne, a quien vosotros, Cristo, fue bien presentado como crucificado. Por eso vemos iglesias hoy que niegan a Jesús, niegan su nacimiento virginal, niegan la sangre, niegan la resurrección, niegan la ida al cielo. Dicen que ya la resurrección se efectuó y que no hay pecado en el mundo. Pues yo veo las noticias, el diablo sigue matando, sigue destruyendo, sigue robando, sigue dañando. Yo sigo teniendo tentación en mi cuerpo. Yo sigo teniendo una gran lucha. El diablo está operando y alguna gente cree que el diablo ya no está operando. Están engañados. Así que escúchame bien. Ten cuidado con esa astucia que es una habilidad para engañar. Ten cuidado a quien tú estás oyendo. Nunca determines a un hombre por lo que dice, sino por lo que vive. 2 Corintios 11, verso 3, una vez más. ¿Qué es lo que esta astucia quiere hacer? ¿Qué es lo que este ser maléfico con su astucia? Diga astucia. Es su veneno, diga veneno. Okay. Hay venenos, dependiendo de la serpiente, que lo primero que hace antes de matarte es paralizarte. Es más, hay serpientes que no matan con su veneno, sino que paralizan la víctima. Para ellos poder comérselo vivo. Hay gente que está paralizada con su fe y están reprobando ante su fe. Hay gente que están atemorizados y no pueden creer. Hay gente que perdieron toda certidumbre y viven en incertidumbre. Hay gente que no tienen esperanza. Hay gente que creen que esto, lo funesto, lo peor va a pasar. Sí, los días son difíciles, los días son malos, pero lo mejor para el que cree, para el justo, está por venir. No importa lo que pase, no importa lo que acontezca, o nosotros lo vamos a cambiar, o nosotros lo vamos a atravesar. No importa cómo se ponga Egipto, en docena hay luz. No importa cómo se ponga Egipto, en docena hay comida. No importa cómo se ponga Egipto, en Egipto están enfermos, en docena están sanos. Pero el pueblo de Dios está atemorizado. Visitando médicos, visitando brujos. Tomando más medicina que la gente del mundo. Yo voy a decirle algo. Hay un lugar de protección contra la radiación. La fe mía sirve para que mi tiroides, con el sodio que pueda sacar la radiación, que altera la tierra, que altera la tiroides, que altera los músculos de la persona. La radiación puede entrar a tu cuerpo y se pone en tus tejidos y en tus músculos y parece una vitamina, pero después destruye todo tu sistema inmunológico y destruye tus músculos. ¿Quieres que te diga algo? No hay radiación que venga contra mí, porque este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y la fe tiene que levantarse para eso, ahora. Antes de tomar sodio y de vacunarte contra la radiación, vacúnate en el Espíritu Santo. Están paralizados. Paralizados en su trabajo. Paralizados en su empresa. Y el veneno vino y dijo: te voy a cerrar el otro almacén. Tú me cierras uno y yo voy a abrir 10. Tú me quitas 1 millón, Dios me va a dar 10. Tú me dices que no dé, lo voy a dar todo. Tú me dices que no ore, voy a pasar una noche. Tú me dices que no ayune, voy a ayunar un mes. ¡Allá va! cuando Carlos, el papá de Génesis, me llama y me dice, pero papá, me dicen que coja a la niña porque para que ella muera en mis manos. Porque el aparato se acaba de dañar. Y yo dije, uy, qué interesante. Hace 3 días el aparato le iba a explotar los pulmones. Ahora los pulmones de Génesis reventaron el aparato. Y yo tengo una pregunta, ¿el aparato se paró? Sí, Génesis se murió. No, entonces yo le dije, a mí no me da la gana que se muera. Dile, a mí no me da la gana que esto va a acontecer. Cuando el diablo te habla, háblale más duro. Cuando el diablo te trae una tragedia, háblale una esperanza de la palabra. No me da la gana de pecar. No me da la gana de entregártelo. Voy a creer hasta lo último. Dígame algo, haga algo ahora, por favor. ¡Uh-ha! Pero papá, decidamos. Le van a hacer un cateto, no es suficiente. Le van a abrir el estómago. ¡Que le abren el estómago! Dios después le pone uno nuevo. Si tienes que levantarla de las cenizas, la va a levantar de las cenizas. Dios va a levantar de las cenizas tu milagro si tú le crees. No te comas ese veneno paralizante y demoníaco y mentiroso. No vivas una vida en temor porque es un fracaso. Y si esa iglesia no crece, y si crece, y si no ocurre un milagro, y si ocurre un milagro. Mire, voy a decirle algo con mucho respeto y con mucho amor. Déjese de estar esperando lo que le viene. Japón se preparó 40 años para lo que le vino y no han podido controlarlo. Yo no estoy esperando lo peor. Yo estoy esperando lo mejor de parte de Dios. No de este mundo, no del hombre, no del diablo. De Dios viene lo mejor. Y lo mejor de Dios va a quitar lo peor del diablo. ¡Eja! Pero hay gente paralizada. Ponte esa parálisis. Ponte ese engaño. Ponte ese fracaso. Ponte esa tragedia. Ponte esa depresión. Al diablo con el diablo. ¡Ponte esa! ¡Yeah! Usted no está viviendo para Dios paralizado para ver lo peor. Usted no está en Cristo paralizado para una tragedia. Usted está vivo para Cristo para ver lo mejor en estos últimos días en la tierra. Jesús. Jesús. Ya. Yo iba a estar y que calmado. Oh, Padre Santo. Yeah. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Se va toda parálisis de fe, de gracia. Se va toda parálisis y todo temor. Se larga. Oh, Jesus. Ah, la, la, la. A glory. Shira Bakotoro Boji. Sale ese veneno, sale ese engaño, sale esa mentira. Sí. Aleluya. Empieza a gritar, Dios va a hacer milagro, Dios va a hacer milagro. Dios me va a proveer, Dios me va a proteger, Dios me va a ayudar, Dios me va a levantar. ¡Dios me va a sacar de este engaño! ¡Aleluya! ¡Siéntese desordenados! ¡Vaya! ¡Aleluya! Pero sabe que es lo que él está buscando. Ahora, présteme atención a eso. ¿Sabe lo que Él está buscando? Que vuestros sentidos. Ese bebé va a empezar a resucitar su cerebro. Yo le puedo colocar un cerebro nuevo, ¿ok? Usted tiene que estar conversando a diario. Tiene que dejar el temor y la parálisis a que Él va a morir. Tiene que empezar a creer que Él va a vivir. Es lo primero que tienen que hacer los padres, ¿ok? Él va a vivir. Él va a vivir. Él va a vivir. Él va a vivir. Él va a vivir. Alguien tiene que creerlo conmigo. Él va a vivir. Yeah. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios puede crear un cerebro nuevo ahora. Santo. Pues a alguien que sufre de algo, pues no haría eso. El entendimiento le está viniendo, gloria al Señor. Diga conmigo, Dios es Dios. Y cuando yo soy en la mano de Dios, yo voy a vivir hasta que a Él le dé la gana. ¡Santo! Parece que el asunto está en la parálisis. En el veneno, en la mentira, en el engaño. Parece que eso te tiene oprimido. Parece que el diablo te está hablando todos los días. Esto no va a funcionar, esto no se va a levantar. ¡Calla el diablo! ¡Apaga el diablo y prende a Dios! ¡Oye! ¡Calla la tierra, abre el cielo! ¡Oye! ¡Apaga la noticia y abre la palabra! ¡Oye! ¡Santo! Siéntese que tengo que predicar esto, por favor. Yo tengo que predicar esto, aleluya. Diga conmigo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe que Él quiere extraviar tus sentidos? ¿Sabe que Él no quiere que tú le sirvas a Dios? Él no quiere que tú adores a Jesús. Él no quiere que tú dependas de Dios. ¿Por qué? Porque está torciendo tus sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Cuando el veneno viene, el discernimiento se va. Y entonces la iglesia a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces la persona no puede discernir según las palabras, según el Espíritu Santo, que es bueno. Hebreos 5, verso 14, por favor. Tengo que enseñar esto. No puedo ir de aquí sin enseñar esto. Aleluya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga madurez. Para los que por el uso, diga uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe algo? Él no quiere que tú ejerzas el discernimiento para discernirlo a Él. Él quiere venir y el ser el interlocutor que te diga que es bueno y es malo. Y Él está al revés. En cambio, en el reino de los cielos, el que muere vive. El que pierde su vida la hallará. El que se hace siervo le servirá a Dios. El que se baja será exaltado. El que lo está perdiendo todo hoy lo puede hallar a Él. ¡Ay, my God! Parece ser que Dios va a lo inverso del mundo. Este veneno viene a decirte, pero tú vas al revés. Dios va al revés. Dios lo hace al revés. ¿Ah? ¿Podía Dios evitar esa tragedia? Dios podía. ¿Y por qué lo permitió? Para enseñarte que Dios es más que la tragedia. Dios es más que el pecado. Dios es más que el engaño. Dios es más que la enfermedad. En el área que está siendo engañado y está siendo tratado, vas a ver a Dios en esa dimensión poderosa para libertarte. Pero gente no puede. No puede. Porque este es el engaño, Génesis 3:5. Este es el engaño. Este es el engaño. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo. ¿Qué sabes? ¿El bien qué? Una pregunta, si el diablo quería saber el bien y el mal, y si quería ser como Dios, ¿por qué no comió del árbol? Porque él le teme a la maldición. Y él sabe el poder de la bendición. ¿Por qué quiere torcer tus sentidos para robarte tu bendición, para robarte tu vida y para provocar en ti muerte y maldición? Deuteronomio 30, verso 15. Por eso viene este veneno. Para eso este veneno. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. Diga, la vida. ¿Qué es el bien? La muerte y el mal. Por eso que sigue. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Mira lo que es. ¿Qué es? ¿Por qué él quiere torcer el bien por el mal y el mal por el bien para que no ames a Dios? Y me voy a decirte algo. Él está luchando que tú no sirvas a Dios. Él no quiere que estés involucrado en nada que sea de la iglesia. Ni en oración, ni en intercesión, ni en evangelismo, ni en evangelio cambia, ni en diaconado, ni en nada, porque él quiere que tú no le sirvas a Dios. Si tú no le estás sirviendo a Dios después de esta gran salvación, tú tienes un veneno. Desde el primero aquí hasta el último que está allá atrás, él tiene una comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Tú tienes que servirle a Dios, dile a tu vecino, tú tienes que servirle a Dios. ¿Sabes que él no quiere que tú dependas de Jesús? Que ande en sus caminos, que guarde sus mandamientos y su estatuto. Cuando los sentidos son torcidos, tú no puedes amar a Dios. Tú no puedes andar por el camino de Dios. Tú no puedes guardar sus estatutos. Dice, para que vivas. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren aquí vivir? Y no le crean al diablo. En este tiempo nadie puede vivir. En el tiempo más difícil, Noé vivió. En el tiempo de mayor hambre, Abraham prosperó. En el tiempo de mayor crisis, Isaac prosperó. En el tiempo de esclavitud, José reinó. Y en el tiempo de hambre, a Elías lo alimentaron. Así que esta hambruna que hay por el mundo simplemente es un medio para Dios prosperarte. ¿Sabes qué es lo que él odia? Que si tú sigues amando a Dios, Dios te va a bendecir. Que si tú le sigues obedeciendo, Dios te va a proteger. Que si tú dependes de él, no puedes ser engañado. Y él está babiado con tu bendición. Él está babiado con tu bendición. Porque es tu bendición lo que lo rompe a él. Lo que Dios bendice, no hay diablo que maldiga. Escúchame. ¿Sabe cuál era la bendición de Noé? Tener el diseño de Dios para construir un barco para soportar el juicio de Dios. Por eso Noé no murió. Santo, aprendió a tocar el piano este muchacho. ¿Y quiere que diga algo? No es el toque, es el espíritu del muchacho. Ya fuiste probado, muchacho. Gloria a Dios. Muchos cuervos quisieron torcerte. Mucha gente quiso dañarte, ¿ah? Santos, hasta por Facebook, ¿no? Shabakatina. Y yo no sé nada, gloria a Dios. Así, Camacoria. Yeah. Y toda serpiente que esté en ese Facebook, sácala. Bótala. Dile, no deseado. ¡Pah! Sácalo. Verso 19 de ese capítulo. Sabashika Makoria Araba. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y qué. ¿Qué es lo que le está persiguiendo para torcer tu sentido, tu bendición? ¿Cuánta gente está engañada? Rompen el pacto, rompen la bendición. Dejan su esposa, una buena mujer. prohíbe con una muchacha por su codicia y por su lujuria. Y dicen que Dios está con ellos. Dios no está contigo. Dios no está con nadie que rompe el pacto de su juventud. Y está en Malaquías. Así que si viniste a otra iglesia a ver qué vas a buscar aquí, te equivocaste. Así que si viniste a otra iglesia dejando a tu mujer allá y venir aquí de víctima aquí para que te casen aquí, vas a tener que buscar al cura Astete y ella se murió para que te case. Hello. Es el problema que tenemos hoy en día. Te incita a romper el pacto, la obediencia, la sujeción. Estás bajo autoridad. Escoge pues la vida. Mira lo que dice Dios. Mira qué lindo Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y yo conozco gente que dice, déjeme tranquilo, porque si yo peco, soy yo solo. Si tú pecas, no eres tú solo. Adán pecó y alteró el universo. Adán pecó y maldijo la tierra. Adán pecó y sus hijos perdieron el paraíso. Adán pecó y el hijo que no pecó fue botado delante de Dios. Así que cuando tú pecas, afecta a tu esposa, afecta a tus hijos. ¿Me estás oyendo, cariño bello? Cabeza linda, hombre de Dios, deja de ser cabezón. Esa pareja bella quiere ver un milagro en Dios, tienen que caminar en integridad y en unidad. Usted, hombre, tiene que caminar pero derechito con Dios para que Dios haga el milagro y buscar la bendición y estar en la obediencia. ¿Yeah? No se ponga por ahí a hacer cosas que no es, porque el diablo mata al niño. Por eso, un pastor que está en pecado, el diablo entra y mata a sus ovejas. Yo no me puedo dar el lujo de estar pecando, porque Satanás me lo mataría a ustedes, mataría a mi casa, mataría a mis hijos, mataría a mi iglesia, mataría a estos pastores. Mi pecado afecta a la gente que está bajo mi autoridad. Es el problema que tenemos con estos músicos que no oran y vienen el domingo a afectar el culto. Es el problema que tenemos con los que van a cantar, porque solamente el que dirige ora. Pero el que no dirige, pues yo no tengo que dirigir, no hay que orar. Y son un corto ahí, y lo perdido no viene. Tu pecado aleja a Dios. ¿A qué pasó aquí ahora? Ya me dejaron solo, gloria al Señor. ¿Ah? Y nosotros orando y haciendo un gran trabajo, y un diácono de mal genio en la puerta, tratando mal a la gente. ¿Ah? Tratando mal a la gente que hemos orado. Diácono endemoniado, ¿qué te pasa? Aquí todos los diáconos tienen que estar así, mire. Y si no, póngale dos ganchos, uno aquí y el otro aquí. Y tiene que decir buenos días, buenas noches, bendecido, bienvenido, llamamos. Tráteme bien la gente, trátemelo bien, ámelo, bléselos. O si algo, aquí hay gente que hasta ni puede entender lo que estoy diciendo, pero si los aman, regresan. My God. ¿Cuántos quieren la bendición? Si tú pierdes el discernimiento, perderás la bendición. Capítulo 22. Santo. Carolina, Carolina. No me muevas el reloj. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Porque son sabios para hacer el mal. Pero para hacer el bien, no supieron. Porque el veneno te hace necio. No hay gente más necia que el que está envenenado con esta serpiente. El veneno te hace ignorante para las cosas de Dios. Puedes saber Dan Jones, puedes saber el Boy Street, puedes saber la bolsa de Tokio, que no sé cómo está ahora. Pero tú no sabes nada acerca de Dios. Por eso veneno. Y no son entendidos para saber los tiempos. porque están embotados, porque el veneno me los dañó completamente. Dicen, deja de ser tan fanático, no hay que ir tanto a la iglesia, con tal que vamos a una misa el domingo por la mañana. El asunto es que el que va a mi misa consigue un culto y lleva desde que llega hasta que se va. Bendición, palabra de Dios, confrontación, cambio, fuego, espada, martillo. De todo, hay que darle de todo. Amós 5:15, vaya. ¿Por qué quiere el torcer los sentidos? Para que no se establezca la justicia y todo el mundo esté condenado. Aborrecer el mal, amar el bien, establecer la justicia en juicio. Pero si se tuerce. Por eso el que está envenenado, entonces, cuando le está sirviendo a Dios, empieza con esa hipocresía religiosa y esa falsa humildad. No hay bueno ninguno, no hay quien haga el bien. Todos perecieron, todos murieron, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué no siguen el otro? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado primero. Y de la muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero es que lo que pasa es que el hacer el bien está en mí, pero en mis miembros hay este mal o esta ley. Pues termina leyendo bien. Que yo no soy justo porque oro. Yo no soy justo porque soy pastor. Yo soy justo por lo que Jesús compró en mí en la cruz del Calvario. Yo no soy justo por lo que hago. Yo soy justo en potencia por lo que Él hizo en mí. Aquí hay un justo, vamos aquí. ¿Y sabe qué es lo que me justifica? Mi fe en Jesús. Mi fe en la cruz. Mi fe en la sangre. Mi fe en su nombre. ¿Quién quiere torcer eso? Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Romanos 16, verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Ingenuos para qué? Verso 20. Y el Dios de paz, ¿ve? Aplastará. ¿Ve por qué? ¿Ve por qué? ¿Ve por qué? ¿Ve? ¿Ve que usted no entendía por qué ese verso estaba después? ¿Ve que no lo entendía? ¿Lo entendió hoy? ¿Ah? ¿Después de 30 años lo entendió? Ese es mi trabajo. Me gano bien la platica. Ese es el tesoro que estaba escondido. Usted nunca entendía el verso que seguía. ¿Sabe por qué lo va a aplastar? Porque él quería torcerte los sentidos. Dañar tu discernimiento. Que a lo bueno le dijera malo y a lo malo le dijera bueno. Pero si tú te sostienes, él aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vosotros. Pero ¿sabe qué es lo que él está buscando? Tu sinceridad. Diga, sinceridad. Sinceridad es un carácter sincera. Sin, diga, no tiene cera. Cuando se hace un vaso de barro, si tiene un orificio, hay que pegarle una cera. Entonces no es sincero, no está bien. Hay que remendarlo. Tu conciencia no puede estar remendada. Tu espíritu no puede estar remendado. Él está buscando tu sinceridad y la quiere torcer. Ay, madre, madre. ¿Ah? Y por ahí es donde quiere torcer tu fidelidad y te quiere dañar. Segunda Corintios 1:12. Santo. Porque nuestra gloria es esta. Y el testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios. Mira una pregunta a tu vecino. ¿Cómo está tu conciencia? Dile, ¿te acusa o te da convicción? ¿Está endurecida? ¿Está pervertida? ¿Ah? Estaba abarrotada de maldad y ha perdido toda la sensibilidad. Tú no puedes perder la sensibilidad. Satanás nunca busca un infiel, siempre busca a la gente más sincera. Cuando el veneno entra, el creyente entra mucho respeto, usted de esos predicadores que entonces cuando se montan empiezan a torcer la voz. ¿Y para qué tienen que hacer todo eso? ¿Por qué no se paran ahí tal como ellos son? Por la unción del Espíritu Santo. Y Dios te usa tal como tú eres. Para que yo proyectar la integridad que no tengo, la santidad que no tengo. Yo soy el primero que le cuento a mi iglesia mis debilidades, mis tentaciones, mis problemáticas, para darles a entender que yo no soy un pseudo-dios, yo no soy un superhombre, yo soy un hombre normal como ustedes, pero lleno del Espíritu de Dios. Y voy a decirle algo, si yo he vencido, tú vas a vencer también. ¿Sabe por qué? Porque yo no era... A predicar mejor este mensaje que yo, pero no con esta revelación. Ellos lo predican con un diccionario en la boca, yo lo predico en la revelación del Espíritu Santo. Búscame una mujer sincera, y Satanás va a estar buscando su conciencia para que sea infiel. Búscame un pastor sincero y Satanás va a estar buscándolo para que sea infiel. Búscame un creyente sincero que quiere servirle a Dios, que quiere predicar, que quiere ser parte de esta linda iglesia, que quiere ayudar. Y Satanás está ahí con falsos hermanos, con falsos obreros, con falsa gente diciéndole mentira de la iglesia, del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Es que tú no sabes lo que se mueve por debajo. Yo sé que se mueve por debajo. Todo lo que se arrastra por debajo es el diablo. ¡Es el diablo! Por eso, el que perdió la sinceridad de Dios, sabe que tiene que acudir a la sabiduría humana, a la psicología. Por eso es que hablan los conferencistas, hermano, y siempre están que sacando el campeón que hay en ti, y en lo que tienes es una podredumbre. Tú sin Dios estás podrido. Lo único bueno en ti se llama Jesús. Lo único bueno en ti se llama Espíritu Santo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Explico. ¿Cuántos tienen ganas de orar? Eso no salió de usted, eso salió del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen deseo de leer la palabra? Eso es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen deseo de santidad? Es Él en usted. Todo lo bueno que hay en usted es el cielo en usted. Él quiere quitar eso. Efesios 6, verso 5. Me voy a volver a quedar en la introducción. Ay, no, por favor, no. Apenas estoy desglosando el verso. Yo no he empezado el mensaje. ¿Usted se queda? Yo soy capaz de venir aquí a las 12. No me provoquen. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Eso es lo único que yo soy, siervo de Dios. El título no tiene la cuenta, el título no vale. A Él sea la gloria. Yo el mortal, Él el inmortal. Yo el limitado, Él el limitado. Yo el imposibilitado, a Él con todas las posibilidades. Siervo, obedece a vuestros amos, tenerales con temor y temblor, con sencillez. ¿Sabe por qué quiere robar tu sinceridad? Para que no obedezcas de vuestro corazón como a Cristo. Diga, como a Cristo. Él va a perseguir tu fidelidad a Dios, a la iglesia, al hombre de Dios, a tu esposa, a tus hijos, tu fidelidad a servirle a Dios. Fíjense que Satanás no tiene que torcer a un pecador porque ya es de él. Cuando tú declaras una fidelidad, él aparece. Porque él quiere esa fidelidad para él. Él es el ser más infiel y quiere que la gente a Él te sea fiel. Pero ¿sabe cómo es que son fieles a Él? Bajo amenazas, bajo manipulación, bajo control. Usted no está aquí porque lo van a mandar para el infierno. Nadie está aquí porque está obligado. Usted está aquí por amor. ¿Cuántos están aquí por amor? Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque amamos a la iglesia. Estamos aquí porque nos amamos los unos a los otros. Estamos aquí para ser todos cambiados. Yo soy el primero que soy cambiado esta noche por este poder de esta palabra. No lo creas, yo soy el primero. Oseas 2:20. El fiel conocerá a Dios. Él no quiere que conozcas a Dios. La fidelidad determina el amor para conocer a Dios. El amor siempre define la fidelidad para conocer a Dios. Cuando usted deja de amar, usted debe ser fiel. Pues eso es irreal. Es apatía. Esa indiferencia para venir a la iglesia. Esa frialdad. Es que Satanás te está robando tu sincera fidelidad a Dios. Mire iglesia bella, no es pecado hacer deporte, no es pecado ir al cine y ver una película decente con los hijos, no es pecado un esparcimiento, no es pecado una vacación, no es pecado pasarla bien en familia, es pecado. Es más, no es pecado que vayas a ver tu equipo favorito. Eso es problema tuyo. Yo no me meto por allá en eso. Yo no tengo tiempo. Yo estoy tan ocupado que yo ni sé cómo es que vivo ya. Aquí solamente he tenido tiempo para ir a mi hotel, orar y regresar. Pero ¿sabes cuándo es pecado? Cuando tu equipo favorito juega. Y entonces tú no vas a la iglesia. ¿Sabes cuándo es pecado? Cuando es más importante tu deporte y tu cuerpo que orar. ¿Sabes cuándo es pecado? Cuando es más importante tu casa, tu familia, que venir a la iglesia. Ahí es pecado. Ahí es pecado. No es pecado vivir bien. No es pecado tener buenas cosas. Es pecado cuando las cosas ocupan el lugar de Dios. No es pecado que tú ames pasionalmente a tu esposa, porque tú tienes que amarla pasionalmente en tu alma, pero tu corazón es de Dios. Y tu mujer no puede ser tu ídolo. Así me dice Dios a mí. Usted ve a ver qué hace. Dios me dice, yo soy primero. Soy segundo. Soy tercero. Soy cuarto, soy quinto, soy sexto y soy todo. Tu corazón no lo comparto con nadie. Pero después de que mi corazón es de Dios, entonces Él me dice, ahora sí, ¿me amas con todo el corazón? Sí, entonces ahora yo en tu corazón voy a amar a tu mujer. Ahora yo en tu corazón voy a amar a tu prójimo. Ahora yo en tu corazón voy a amar a tu enemigo. Santo. Hello. Dígame algo, haga algo. Y fíjese. Mi Jesús no se va a desposar con una iglesia infiel. Me desposaré contigo en fidelidad. Otras palabras. Tendré una comunión íntima con el que es fiel y le enseñaré las cosas secretas. Y entonces, Dios, Espíritu Santo, no se quita la ropa delante de un infiel. No se descubre. Dios no se acuesta con un infiel en oración para revelarle su palabra. Por eso es que usted lo ve operando en un don y en una unción, pero nunca con una palabra fresca de Dios. Ahora, Salmo 119:75, y empiezo el mensaje. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Diga, tus juicios son justos. Tenga cuidado. Cuando usted hace lo que le da la gana, y Dios no lo juzga. usted está listo para condenación. Pero dé gracias. Si Dios te juzga en vida, es que te va a salvar. Y a otros los juzga para muerte, para que tengas temor y no te pase lo mismo. Nadie aquí, yo creo que lo he visto de rodillas, pues, o se ha encontrado de rodillas diciendo, júzgame, Señor. El apóstol Rick Joyner dijo, la revelación de la antorcha, la revelación de la búsqueda final, la visión que yo tuve de todo lo que vino, vino de estar 20 años pidiendo los justos juicios de Dios. Apague lo que es el diablo ese. El diablo que me está diciendo, termina. Yo, no termino. Ahora, entiende esto. Rapidito. Una hora nomás. Satanás muchas veces viene como león rugiente buscando a quien devorar. Pero otras veces viene como una voz sutil. Porque él se disfraza como ángel de luz. Olvídate que el diablo anda con dos cachos y con una cola y con un tridente y te hace ¡guau! Él viene vestido de luz, se viste como Dios, alumbra como Dios, habla como Dios, te dice la palabra como Dios, pero al final es el resultado del que lo oye. Pierde el gozo, pierde la paz, entra en incertidumbre, entra en un estado de depresión. Porque tiene un espíritu de condenación. Cuando el Espíritu Santo convence, no te da eso. Cuando el Espíritu Santo convence y tú confiesas tu pecado, sabes que tú tienes paz. Sabes que tú tienes confianza. Sabes que tú tienes denuedo. Sabes que tú tienes osadía. Sabes que tú tienes alegría. Sabes que tú haces, has aprendido del hecho de tu pecado, de donde caíste, y ahora te levantas para no volver a caer y no volver a repetir lo que hiciste. Eso es todo. Voy a decirte algo. Sea que te hayas equivocado, sea que hayas pecado, no importa lo terrible que hayas hecho, te voy a enseñar cómo salir de este asunto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Primero, perdonar mis pecados. Y después, limpiarme de toda maldad. Y el Espíritu Santo es mi abogado. Y después de que Dios te perdone, y después de que la sangre te limpie, y después de que venga a, después el acusador de tus hermanos, mira, escúchame, no admita ninguna condenación. Tú vas a decir algo, no importa el pecado tan funesto que tú cometas, Él nunca viene para llevarte al infierno. El Espíritu Santo no te es dado para llevarte al infierno. El Espíritu Santo está para celarte con celo santo, porque el Espíritu que han hecho morar en vosotros os anhela celosamente. A veces te va a hacer sentir mal, otras veces te va a sentir en bombas de fuego, pero al final te sacará de la horna del infierno. Y quieres que te diga algo, y Él no se acordará más de tu pecado. Así que tú, olvídate de tu vida pasada, de tu pecado pasado, de tu pecado confesado, y ahora párate firme como si nunca antes hubieras pecado. ¡Eso es justicia de Dios! Pero, ¿qué es lo que este Señor pretende hacer? Él tiene maquinaciones, Él se disfraza. Pero en Apocalipsis 12, verso 10, Él es el acusador. Diga, Él es el acusador. ¿Pero qué quiere hacer? Acusarte. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué? ¿Qué? ¿De quién? De nuestros hermanos. Fíjense que Él no acusa al pecador, acusa al hermano. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer hallada en el acto del adulterio? ¿Todavía hay alguien que te acusa? Yo no te acuso. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo era otro paracleto consolador como Él. ¿Sabe, querido Jesús? Yo tampoco te condeno. Porque Él es el que justifica. ¿Sabe por qué no la iba a condenar? Porque Él iba a morir por ella en la cruz del Calvario. Por eso cuando sacamos la sangre, sacamos el nombre, sacamos la cruz, Satanás agarra a todo mundo y lo mete en condenación. En condenación. Cuida la sensibilidad de tu conciencia. Cuídala. Ten una buena conciencia. Guárdala. Ora. Expónla ante Dios. Límpiala cada día. Entrega tu corazón. La conciencia no se lava con protes. Ni con acción. Ni con ajax. Ni con cloros. La conciencia se lava con sangre. Hebreo 9:14. No importa cómo está tu conciencia, si está negra, si está muerta, si está retraída, si está dura, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo oye tu fe. Cuando tú clamas a la sangre, va al cielo, trae la sangre de Cristo, viene y la coloca en el área que tu conciencia está dañada y la limpia. Sobre eso vino sin mancha Dios. Diga, va a quitar toda mancha. Tú no puedes andar manchado por ahí, tú no estás manchado. Dios viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha, dice. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que le sirváis a Dios, ¿qué? ¿Por qué te acusa para que no le sirvas a Dios? Alguien tiene que reparar su conciencia ahora. Levante la mano al cielo y ahora dígale, Espíritu Santo. Yo acudo a la sangre preciosa de Cristo. Ahora lavo mi conciencia. Este ha sido mi pecado. Aquí estoy delante de ti. No estoy para excusarme, no estoy para defenderme. Abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo, el justo, el hombre. Y ahora lávame. Empiece. Lava mi conciencia. Lávame de mi maldad. Lávame. Y seré más limpio que la nieve. Acudo al nombre de Jesús, a la sangre de Cristo. ¿Alguien sintió que le salió algún demonio? Ahora, entre tú estés más cerca de Dios y más maduro estés, más vas a sentir este ataque. Porque lo que Él odia es donde tú estás. Porque Él era ese lugar secreto donde tú estás, era donde Él vivía. Él vivía en el secreto de Dios. Y ahora los redimidos por la sangre de Cristo. Entramos y vivimos en el secreto con Dios. Voy a darle una pequeña revelacioncita para que se le vote esa religión evangélica que tiene. Yo puedo ver a Dios cara a cara y no muero. Permiso, porque entonces va a tener que ponerme el velo porque algunos están asustados. Cuando yo confieso a Jesús en la tierra, Él está a la diestra de Dios y está intercediendo por mí. Y cuando el Padre voltea y ve al rostro de Jesús, no ve a Jesús, me ve a mí, porque Él me está presentando con el Padre. Cuando usted sale por la calle y testifica de Jesús, Jesús sale por todo el cielo testificando de ti. Mira, allá está aquel, allá está ese predicador, allá está ese hijo mío. El Espíritu Santo lo está usando. Está testificando de mí. Ahora yo testifico de Él aquí en el cielo. ¿Y sabe qué dice? Ha sido débil, pero ahora es fuerte. Fue un pecador, ahora ha sido limpiado. Ha tropezado, pero se ha levantado. Me siento orgulloso de mi hijo. Me siento orgulloso de mi iglesia. ¿Y quiere que te diga algo? En el cielo todos te conocen, porque tú en la tierra lo vas a conocer a Él. Oyes, en otras palabras, Él quiere que tú no te acerques a Dios con confianza. Él no quiere que tengas confianza delante de Dios. Él no quiere. Él quiere torcer tu sabiduría. ¿Por qué? La sabiduría de Dios es lo único que lo confunde a Él. Él no quiere que reciba la fe de Dios, que es la que vence el mundo. Él no quiere que reciba la gracia de Dios que te hace fuerte. Él no quiere que reciba la bendición de Dios que rompe toda maldición. Él te quiere frustrar con tus complejos, con tu falsa imagen. Todos adolecemos de algo. O tenemos un complejo que nos mantiene abajo, o tenemos una autoestima muy alta que nos creemos mejor que todo el mundo. Pero para todos hay medicina. Pero sobre todo, voy concluyendo, sobre todo, que tú corras de tu posición profética para que tú no seas de bendición a otros. Yo vine a salvar a ese muchacho una vez más. A eso vine yo. A ese hombre lindo que está ahí, que yo lo amo. A salvar a su esposa. Y a salvar a esos muchachos lindos que están por ahí. Que los amo como si fueran míos también. Que yo no quiero la destrucción de nadie. Mira, si tu enemigo se muere, se va para el infierno. ¿Quién pierde? Dios y nosotros. Cuando le decimos al diablo ni una pezuña, es que vamos a orar por tus enemigos. Y veremos a muchos Saulos convertidos en Pablos. Santo. Saulo era un asesino, Dios lo convirtió en el apóstol más alto que hay. ¿Y sabe quién fue el que sufrió para que Pablo fuera salvo? Si el Señor Esteban dice, lleno del Espíritu Santo y lleno de la gloria de Dios, Señor, mata al que me mata, Dios lo acaba. Pero cuando Pablo y los otros lo apedreaban, decía, Señor, no le tengas en cuenta. ¿Sabe por qué Dios no pudo destruir la tierra el día que Jesús murió? Porque dijo, Jesús le dijo, hey papá, papá, no te das en cuenta sus pecados. Y colocó la sangre entre la tierra y el cielo. Y Dios no pudo tocar la tierra. Simplemente un pequeño terremoto que despertó a los muertos. ¿Y sabe qué es lo que retiene el Padre hasta estos momentos? Él. ¿Y cómo lo retiene? Ahí donde termino, Romanos 8:33. Yo eso sí sé predicar un poquito. Ahí termino yo. Oh, bendito Espíritu Santo, ¿cómo coge este ignorante que soy yo? Yo soy un ignorante. Que a veces no sé ni leer, ni entender, pero me hace predicar. Mira el Espíritu Santo cómo va a terminar este mensaje, como el que coge la bola en el béisbol y ¡pum! Va a ser jonrón con bases llenas ahora. ¿Está listo para una explosión ahora? ¿Está listo para agarrar el diablo y la acusación y los complejos y el pecado y botarlos al mismo infierno ahora mismo? ¿Está listo para salir por esa puerta libre de pecado, libre de condenación, libre de culpa, libre de temor, libre de parálisis, libre de enfermedad, libre de cáncer, libre de pobreza, con la bendición de Dios en su vida? Miren lo que mi Jesús, por medio del Espíritu Santo, le dice a esta iglesia ahora. ¿Quién acusará? ¿Quién me los acusará a ustedes? ¿Quién me acusará al escogido de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. En otras palabras. Un momentico, téngalo ahí, no toquen nada. Un momentico. ¿Quién es el único que te puede condenar? El que murió por ti. El diablo no murió por ti. Así que él no da la última palabra. ¿Quién es el único que te puede condenar? El que murió por ti. ¿Y sabes qué dice? No los condeno. Yo te justifico con mi sangre. Ahora, ¿y cómo es que se va a garantizar tu justicia? Verso que sigue, papito, verso que sigue. Como dice un predicador, está en la Biblia, léalo. ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él es el que te puede condenar. ¿Y qué dice él? Más aún, el que también resucitó. El que además, para que tú no te vayas al infierno. Y de pruebas. En un terremoto de pobreza. En cualquier enfermedad. El que además está a la diestra de Dios. El que también. ¿Qué está haciendo? Cada vez que el diablo te acusa con un falso hermano, él intercede. Cada vez que tú te deprimes, él intercede. Cada vez que tú estás siendo tentado, él intercede. Y voy a decirte algo, hay una familia en el cielo que está orando. El cielo está consciente de lo que pasa en la tierra. Hay gente que dice, si yo voy al cielo y sé lo que pasa en la tierra, entonces pierdo la paz. No, Señor, pregúntele a Lázaro. Pregúntele a Abraham. Ellos estaban viendo al rico en fuego y ellos estaban en paz. Porque el cielo no depende de lo que yo veo en la tierra. El cielo depende del que vive en el cielo. Se llama Dios. Y en Dios ya todo está terminado, acabado, organizado. ¿Sabe algo? Cuando un justo va al cielo, se convierte en el intercesor de su descendencia, de sus hijos, de su casa y de los suyos. En otras palabras, ¿sabe quién es el familiar tuyo en el cielo? El que oró por ti. El que te compartió la palabra. El que está recibiendo honor y gloria por los frutos que tú estás dando aquí. ¿Y sabe qué está haciendo allá arriba? Perfectamente orando para que tú atravieses la dificultad que estás enfrentando. Hay una iglesia arriba que está intercediendo. Hay un Cristo perfecto que está intercediendo. Y hay una iglesia en la tierra que está venciendo y prevaleciendo. Por lo tanto, no hay quien te condene. Hay un consejo que yo le voy a dar a estos padres. Uno, nunca se pregunten por qué. Voy a decirte algo, hombre de Dios. No es culpa tuya, ni tampoco es culpa de tu esposa. No busquen culpables en este asunto. Ni genéticamente ni nada. Se lo estoy diciendo a un predicador que tiene un hijo especial. Que ya sí es especial. Especial bendición. Y cada día Dios lo está sacando. Yo tuve que resucitar a mi hijo 3 veces de la muerte. 3 veces. Se murió 3 veces. Lo levanté para la gloria de Dios. Lo segundo. Ustedes dos. Nunca se hieran con Dios. Nunca. Porque eso es lo que Él quiere. Bueno, y si ustedes le sirven a Dios y aman a Dios, ¿por qué a su hijo? Y tercero, sean fieles a Dios. Incondicionalmente. No condicionen su vida de servicio a Dios por el bienestar de su hijo. Porque el día que Dios entonces lo sane, ustedes le dejan de servir. O el día que no se sane, lo dejan de servir. Incondicionalmente. Hágalo Dios o no lo haga Dios. Haga lo que quiera. Ustedes le van a servir, gloria al Señor. Y ese bebé está en la mano de Dios. Y Dios hará como Él lo sabe hacer. ¿Sabe qué me dice la historia? Dios permitió gente enferma por 40 años para que apareciera Jesús. Y simplemente en un instante decirle, levántate y camina. Y lo sanó y se acabó. ¿Sabe? ¿Para qué es esa enfermedad? Para que veamos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Levanta la mano al cielo, saca la condenación, saca los complejos, sácalos. Sí te he fallado, sí he caído, claro, pero me arrepiento. Shakataria la mamá, ando cotele, vamos, alza la voz, shaba, ariendo que te leve, shakatele, bebe, sha, alaza, vamos, reciba la bendición. Reciba la impartición, reciba la fe, reciba el poder. Oh, diga, soy justo. No recibo condenación. y ahora empieza. ¡Oh, Jesús! Algo se está rompiendo. ¡Azuriente, mamá, mancha! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, gloria! ¡Vaya! Toda persona que está en este lugar y sabe que no es salvo, sabe que no le ha entregado su vida a Dios y quiere comenzar una nueva vida en el Espíritu Santo, y sabe que es pecador y que si se muere se va al infierno, pero quiere entregar su vida, este altar está abierto. Venga, yo quiero orar por usted. Shama Kateriara, y que se esté orando. Shama Kateriara Basha. Dios me ha dicho a mí que Él me va a dar miles y miles de gente salva. Venga, jovencito, venga, jovencita, venga. Shama Kateria, venga, arrepiéntase. Coma, coma, coma, sheba, kaboshe. Arubushia, mahalaba. Iglesia, levante la voz. Hasta Rebeca tira, bakoria, rabasha. Yo dije para salvación. No, si usted es creyente, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Vamos, venga, venga, venga. Yo dije que usted va a entregar su vida, que usted no es salvo. Coma. Shakatara Bakoria, ende que te rebosha. Venga, venga. Cristo les ama, Cristo les ama. Cristo les ama, Cristo les ama. Dame almas, Señor. Dame almas, papá. Dame almas, dame almas. Dame almas, dame almas. Venga, corran, corran. Sama Katira Bakaraba. Cada alma aquí vale, cada alma aquí vale. Cada alma vale. Seca bacoterianda. Uriando seca terebe. Vamos, pastores. Yo quiero cada pastor y cada diácono al lado de cada uno de ellos. Llévenos a Cristo, llévenos a Cristo. Póngase al lado de ellos, al frente de ellos. Que ellos confiesen, que ellos se arrepientan. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Seca tira, va. Ven con tu hijo, ven con tu hijo. No saca, va, seca tira, va. Vamos, que nadie se quede solo. Vamos, diácono, venga. Vamos, pastores, vamos, obreros, venga. Sácate de Arabay, llévanos a Cristo. Iglesia, extienda las manos. Que ninguna de estas almas se pierda, que ninguna se pierda. Yes. Haga lo que confiesen, tienen que confesar. Tienen que arrepentirse. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Saca las garras. Saca las garras. Saca las garras. Saca las garras. Samacateria Rabá, diáconos, aquí hay, ven, ven, ven. Llamen a Cristo. Samacateria, ábreles, ábreles, ábreles. Sí, sí, sí, sí. Llévemelos. Samacateria Rabá, Corabasha. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Señor Jesús, he pecado contra el cielo, he pecado contra la tierra. Confieso mis pecados, confieso mis maldades. Lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame arrepentimiento profundo, haz que nazca del agua y del espíritu. Abro mi corazón para que los demonios salgan. Abro mi corazón para que ahora Jesús entre en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida ahora. Hazme ahora un hijo del Dios Altísimo para la gloria tuya. Y ahora yo maldigo todo pecado, maldigo toda enfermedad. Oh, yo conjuro Satanás, yo conjuro la maldición, yo conjuro la enfermedad. ¡Satanás! Quita tu cochina garras, sal de ellos, para establecerlos, demonio fuera, en el nombre de Jesús, enfermedad, depresión, condenación, abasha, riendeje, rusa talama, riendo loco tereme, risa talama, rusa, y ahora llénalos del Espíritu de Dios, llénalos. ¡Llénalos! Mire. Mire, pastor, prepare un equipo de diáconos que son los que van a salir. Y cada vez que la gente venga, ellos van a estar ahí para comunicarles. O sea, no van a ponerle manos. Ellos están para ponerle manos. Ellos están simplemente para ponerse al frente y llevarlos al arrepentimiento. Prepárenme estos diáconos para que ellos vengan y cuando estén ahí, los lleven. Ustedes lo pueden hacer también. Usted tiene que estar listo para entregar a alguien a Jesús. Mientras que los líderes llevan a ellos al arrepentimiento, usted está orando para que las cadenas demoníacas, la hechicería, el pecado, las adicciones a la droga, lo que sea, porque todos venimos del mundo. Yo no soy mejor que ustedes. ¿Me oyeron? Yo fui rescatado de lo peor que había. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo, muchacho. Dios no hace excepción de personas. Entonces, mientras que ellos aquí le confiaron a Jesús, la iglesia ora por ellos. Ahora, iglesia, extiende la mano sobre estas personas. Ya que nos ponga la mano en el hombro de esas personas y empiece a bendecirlos. Iglesia, suelte palabras de bendición, de vida, de sanidad, de libertad, de prosperidad, de abundancia, de entendimiento, de gracia. Bendígalos, bendígalos, bendígalos. Shaka bakotarira bas, chisa baso akatere basha. Bendígamelo, bendígamelo, bendígamelos. Bendígalos. Sean sanos, sean bendecidos, sean establecidos. Y ahora, iglesia, hay fiesta en el cielo para un pecador que se arrepiente. Aquí hay más de uno. Hay algo mejor que eso que usted sabe hacer. Abrácemelo, bésemelos, abrácemelo, denles un beso. Oh, gloria, esta es la casa de Dios. Puerta al cielo, aleluya. Y ahora usted levanta las manos y dígame, Señor, hazme pescador de almas. Dame alma, dame alma, dame alma, dame alma, dame alma, dame alma. En mi trabajo, en mi universidad, donde trabajo, Padre, empieza a gemir, a gemir, a gemir, a gemir. Dame almas, dame almas, Padre. Dame mi hermano, dame mi esposa, dame mi esposo, toca mis hijos, dame mis padres, reclámelo, reclámelo, reclámelo, reclámelo, dame esa comuna, dame ese barrio, dame los vecinos.